Quiero compartir con ustedes, desde la mirada filosófica, algunos problemas vinculados con el humanismo y su deriva jurídica, los derechos humanos. Hago esta problematización desde el filósofo de Poitiers, Michel Foucault, quien reflexionó ampliamente temas relacionados con la política y las relaciones de poder. Desde las décadas del 60 y 70, estas reflexiones cobraron interés en el entorno efervescente, en un entorno efervescente en el cual se cuestionaba a las instituciones y donde los movimientos estudiantiles, en un afán crítico, se mostraban ávidos de perspectivas menos ortodoxas. Políticamente, al inicio de su labor intelectual, Foucault era cercano a las posiciones del Partido Comunista Francés, así como a los marxistas con quienes mantuvo una constante relación dialógica. Este diálogo no estuvo, sin embargo, libre de complejidades y ambivalencias. Herbon, uno de sus biógrafos, nos hace saber que en principio Foucault se acercó al Partido Comunista con el ánimo de explorar alternativas al hegelianismo y al existencialismo. Decía Foucault, andaremos buscando otras vías intelectuales para llegar precisamente ahí, donde parecía que tomaba cuerpo o existencia algo totalmente diferente, es decir, el comunismo. Para Foucault, nos dice Herbon, el marxismo representaba una doctrina de sentido común. Desde la perspectiva del joven Foucault, su proyecto, como el de algunos normalians que él encabezaba, buscaba generar en términos existencialistas, esto dice Foucault, comunistas nietzschianos. Objetivo que a la postre el mismo Foucault calificaría como ridículo e insoportable. Foucault entrará al Partido Comunista de la mano de su maestro y amigo Althusser. Sin embargo, es también sabida su poca participación y su rápida salida en el mismo debido al rechazo manifiesto del partido a la homosexualidad, al cual veía como un vicio de la burguesía. Su acercamiento al marxismo tendrá repercusiones en su trabajo posterior, pues el mismo Foucault reconocerá que Marx y Bentham serían los primeros en pensar el poder en los mismos términos que él, no desde una perspectiva jurídica de un poder coercitivo, sino desde un análisis del poder en sus mecanismos positivos, esto es, de generar, de creación, digamos. Humanismo. A lo largo de su carrera intelectual, Foucault comenzará a tomar distancia de algunos discursos y quizá uno de los primeros con los que se encuentra enfrentado es con el humanismo. Desde los textos llamados arqueológicos, como Las palabras y las cosas, Foucault ha hecho una crítica a la idea del hombre y al discurso del humanismo en general. Menos que establecer bases suficientes para pensar los derechos humanos, por ejemplo, están basados en una idea del humanismo, menos en buscar el principio regulador de estos, como la necesidad de establecer una esencia humana como base de este pensamiento, Foucault busca hacer una crítica a los efectos de poder que este discurso genera. Las objeciones de Foucault a este discurso nos vienen por dos rutas. La primera vía es explorada desde el comentario a la antropología de Kant, que después tendrá su pleno desarrollo en Las palabras y las cosas, pero que en el fondo es un tema de añosas raíces filosóficas. Nos referimos a la imposibilidad de una antropología, esto es, a la imposibilidad de un saber sobre el hombre o sobre el humano. El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son. En boca del sofista Protágoras, es quizás el primer acercamiento hacia una antropología que se tenga memoria. Recordemos, esta frase la dice Protágoras y plantearía por primera vez la idea de qué es lo humano, digamos, qué es el hombre. Los sofistas pretendían saber lo que era la excelencia humana, lo que se conoce en griego como la arete. La educación que ellos impartían buscaba sacar lo que en potencia se encontraba en todos los hombres, su excelencia. Es así un problema de orden antiguo, pero que en la modernidad cobra otro cariz. Foucault señala, haciendo un análisis de la antropología del tiempo de Kant y de la elaboración que éste desarrolló en su época, que la concepción del humano, de la ilustración, de la cual somos deudores, depende del concepto del hombre, que parte del mecanicismo cartesiano y de una inserción de la antropología dentro de la fisiología. Foucault observa que en la antropología del tiempo de Kant, la fisiología queda definida como la ciencia de los cuerpos animados, más estrictamente, según los médicos, como la ciencia de los cuerpos humanos sanos. En otras palabras, esta fisiología tenía su deriva en la antropología. En otras palabras, se encuentra ligada a una reflexión que supone siempre el horizonte de la naturaleza. La antropología está ligada a la ciencia de un cuerpo animado, finalizado con respecto a sí mismo, y que se desarrolla de acuerdo con su justo funcionamiento. Será conocimiento de una salud que para el hombre es sinónimo de animación. Así, la antropología queda relacionada a un saber de la normalidad, en tanto que salud. Si para los sofistas lo más importante era generar una excelencia humana, de una naturaleza humana desconocida, porque recordemos que los sofistas realmente nunca podían definir esa naturaleza, para la modernidad el discurso sobre el hombre se encuentra ligado a la idea de normalidad como excelencia. Ello genera un discurso de la normalización. Será la normalización la vía, el método para seguir la excelencia moderna que es la norma. Es así que, en la medida de sus efectos normalizadores, se vuelve pertinente hacer una crítica del discurso del humanismo. Siguiendo la vertiente de los saberes, nos encontramos que una segunda razón, o sea, la segunda vía, para rechazar el discurso del humanismo es que este se constituye como un apéndice dentro de la historia de la filosofía del sujeto. Metodológicamente, la arqueología foucaultiana se propone liberar la historia de la sujeción antropológica, esto es, de las ideas del hombre que se encuentran ahí, ¿no?, detrás y que nos delimitan y nos sujetan en términos muy althusserianos. Esto es la promesa del humanismo. La tesis fundamental en las palabras y las cosas es que el hombre, el sujeto, no se encuentra en la base del saber. No es aquel que constituye el saber. Es el resultado de un determinado orden de cosas, o de un orden de nombrar cosas que Foucault llamará episteme. Es por ello que Foucault nos dirá, al final de las palabras y las cosas, que el hombre es una invención, efecto de superficie de un cambio en las disposiciones fundamentales del saber. Es por ello que si estas disposiciones desaparecieran, como un día sabiosamente aparecieron, se podría apostar que el hombre se borraría, dice al final de las palabras y las cosas, se borraría como en los límites del mar un rostro de arena. Como primera conclusión podemos señalar hasta aquí que el humanismo y sus saberes derivados, pienso en los derechos humanos, son una construcción sobre un objeto de estudio que no se conoce, pero que es necesario normalizar. Esto es, los saberes del humanismo son saberes normalizadores. Hay además una razón ética y política para rechazar el humanismo desde la perspectiva de Foucault. Pues esta instauración de la normalización, esta instauración del hombre en el campo del saber, ha sido posible solo en virtud de un modo de sujeción, esto es, de la disciplina. Por otro lado, y como efecto de contragolpe, el poder normalizador ha hecho posible el conocimiento del hombre. En otras palabras, el saber sobre el hombre solo es posible a través de la normalización. En la modernidad, la excelencia del hombre, su arete, es su sometimiento a la norma. Dice Foucault en Vigilar y Castigar. Cito, viene de un párrafo, pues dice, una observación minuciosa del detalle y al mismo tiempo una consideración política de estas pequeñas cosas para el control y la utilización de los hombres, creciendo a través de la edad clásica, llevando con ellos todo un conjunto de técnicas, todo un cuerpo de procedimientos y de saber, de descripciones, de fórmulas y de datos. Y de estos detalles, sin duda, nació el hombre del humanismo moderno. Fin de la cita. Así el humanismo moderno se encuentra en consonancia con la sociedad de la normalización. De hecho, este es su horizonte de posibilidad. Por otro lado, desde el punto de vista ético, y en tanto que proyecto antropológico, el humanismo presenta una cierta idea del hombre, una determinada forma de nuestra ética como un modelo universalmente válido para cualquier tipo de libertad. Es un poco, creo, lo que estabas planteando. Así, el discurso del humanismo cierra la posibilidad de otras libertades posibles, así como de otros derechos, ¿no? Más peligroso aún es que los humanistas consideren que son los únicos que pueden definir lo que es la dicha de los hombres. Este gran discurso de los derechos humanos y del humanismo, donde van a decir, hay alguien que dice que es el hombre, pero además que es su felicidad y qué debería de ser, cuál debería ser, otra vez, su arete o su excelencia. En una entrevista, Foucault, en un tono provocador, señala que el humanismo ha sido, cito, ha sido de alguna manera la pequeña prostituta de todo el pensamiento, de toda la cultura, de toda la moral, de toda la política de los últimos años. liberarse del humanismo, finalista, liberarse del humanismo es para Foucault una exigencia y una tarea de la filosofía y de la política. Véngase para Foucault. Yo entiendo por humanismo, dice Foucault, el conjunto de discursos por medio de los cuales se ha dicho al hombre occidental, aunque tú no ejerces el poder, a pesar de ello, tú puedes ser soberano. Mejor, cuanto más renuncies a ejercer el poder y mejor estés sometido a quien te lo impone, más serás soberano. El humanismo es el que ha inventado estas soberanías sujetadas que son el alma soberana sobre el cuerpo sometida a Dios, la conciencia soberana en el orden del juicio sometida al orden de la verdad, el individuo soberano titular de sus derechos sometido a la ley de la naturaleza o a las reglas de la sociedad, la libertad fundamental interiormente soberana, exteriormente consintiente y acordada con su destino. En suma, el humanismo es todo por medio de lo cual en Occidente se ha bloqueado el deseo de poder, se ha prohibido querer el poder, se ha excluido la posibilidad de tenerlo. Fin de la cita. El humanismo aparece entonces como un conjunto de temas que han reaparecido numerosas veces en la sociedad europea a través del tiempo. Estos temas están siempre ligados a juicios de valor, pero han variado tanto su contenido como lo que se considera valioso. El humanismo y sus discursividades aledañas, por ejemplo los derechos humanos, construcción jurídica en torno a la figura del hombre, no han dejado de resultar sospechosas, pues detrás se resguarda esa imagen de la que ya no nos es dado dudar, esto es, como decía el compañero, ¿no?, ese gran logro de los derechos humanos o del humanismo. La perspectiva de Foucault, sin embargo, abre una serie de cuestiones también de antiguo cuño que tienen que ver con la justicia. Por ejemplo, ¿podemos pensar derechos más allá del trascendente de la justicia o del hombre? Esto es, ¿podemos pensar el derecho más allá de esos grandes universales? Este es también un tema antiguo de la sofística y en general de la filosofía. Es el debate en torno al nomos, que en griego es la ley. Frente a este nomos hay dos posiciones posibles. Sustentar la ley alrededor de la justicia en mayúsculas, esto es, sí apelar a esa ley que es divina y que apela a la justicia y en este caso a los derechos humanos. O la segunda opción, pensar junto con Protágoras que la ley es conveniente, que no refiere a ningún elemento trascendental, pero que permite a los hombres convivir. Esta posición tiene la conveniencia de respetar otro tipo de leyes y constituciones, de lo cual se desprendería que no encontraríamos en ella afán totalizante, afán que sí podemos encontrar detrás de la otra posición, que es justo en la que se encuentran los derechos humanos. Creo que el compañero ya lo había dicho bien, ¿no? O sea, quien dice cuáles son los derechos humanos y los que no estén ahí, bueno, pueden servir ya sea para acabar con movimientos sociales o para subsumirlos. Creo que ese es el trasfondo de esto. Siendo estos los antecedentes, otra pregunta, ¿sería posible la construcción social de otros discursos menos comprometidos en términos de normalización? O sea, ¿sería posible generar otros discursos que no estuvieran vinculados con la normalización como son el discurso de los derechos humanos? ¿Pueden estos discursos ser contrapeso real frente a los estados totalitarios que justo imponen estos grandes derechos? ¿No forman acaso parte estos discursos de los derechos humanos, parte de ese gran discurso de la totalidad? Entonces, una pregunta más, toda temática, ¿verdad? También cabría hacerse algunas preguntas más. ¿Sería posible, por ejemplo, establecer discursos que sean contrapesos reales, no dependientes de cuestiones tradicionales como la esencia humana? En otras palabras, ¿hay posibilidad de una utopía más allá del humanismo y de la normalización? Estas son preguntas sin respuesta. Quizá en el fondo necesitamos que nos sigan dando la ley. Quizá en el fondo solo queremos esa servidumbre voluntaria de la que hablaba de la Guatí, ¿no? Quizá en el fondo tememos profundamente esa máxima kantiana, sapere aude, ten el valor de servirte de tu propio entendimiento. Muchas gracias.